siento en mi corazón. En tus manos reconozco, me has hecho para ti, Jesús. Las victorias que he obtenido no es por mi fuerza, Señor. Un maestro tú me has hecho, tú me diste este don. Decidido estoy.